Comenzamos hoy el estudio de la lección número 5 de este trimestre titulado Vislumbres de nuestro Dios. Esta semana veremos la santidad de Dios como tema central del estudio de nuestra lección. Porque ¿es necesario comprender la santidad de Dios? Claro que es necesario, porque es fundamental en nuestra vida como cristianos. Veremos las razones por las cuales nosotros debemos estudiar y conocer más de la santidad de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo muestran el mensaje de la santidad de Dios. En las Escrituras encontramos muchas veces pasajes en los cuales se usa esta expresión: escrito está. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hemos leído muchas veces esta frase, que da un sentido especial a lo que nosotros leemos. También puede decir: así dice el Señor. Esto entonces quiere decir que quien está hablando lo está haciendo con autoridad, y nosotros debemos aceptar ese mensaje. Muchos de los escritores de los libros de las Sagradas Escrituras hablaron porque Dios había dado ese mensaje. Otros recibieron una revelación inspirados, también escribieron, pero muchos fueron enfáticos en poner esas palabras: así dice Jehová, así dice el Señor. Y puedes leer muchísimos textos en los cuales encuentras ese mismo mensaje. Tal como estaba profetizado, escrito está, se cumplió lo que se había dicho por el profeta, en Jesús se cumplieron las profecías, y aunque a muchos seres humanos tal vez en algunos momentos no les parecía el mensaje, no era lo que ellos esperaban, conforme a sus expectativas, no creían que eso iba a ser lo que el profeta diera como el mensaje de Dios, cuando estaba un escrito está. Entonces se entendía que aunque no fuera del agrado o no era lo que se esperaba, era el mensaje de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando leemos en las Escrituras escrito está? ¿Con reverencia? ¿Con temor? Sabemos que es inspirado por Dios, es su palabra. No tenemos que entrar en duda ni pensar si habrá otra posibilidad. Es un escrito está. Así ha dicho el Señor. Eso quiere decir entonces que debemos aceptarlo. Pensemos en esta ocasión. ¿Qué significa para nosotros escrito está? No debemos hacer más conjeturas. Debemos aceptarlo como el mensaje de Dios, quien conoce lo mejor para cada una de sus criaturas, y por eso, con amor y misericordia, dio muchísimos mensajes, pero fue enfático en decir: escrito está. Así ha dicho el Señor, y por lo tanto se debe hacer su santa y divina voluntad. Que esta sea una ocasión para que nosotros comprendamos la santidad de Dios a través de un escrito está.